abriendo la puerta estaba el carbonero en cuestión, a ver si alguien le compraba un saquito de carbón. Lorito que escuchaba aquella proposición, sin la menor intención, le dijo: traiga un saquito. Tocando la puerta estaba el carbonero en cuestión, a ver si alguien le compraba un saquito de carbón. Lorito que escuchaba aquella proposición, sin la menor intención, le dijo: traiga un saquito. Y así le dijo el lorito cuando escuchó al carbonero: tú ves, carbonero, traiga un saquito. Al llegar el carbonero le digo: traiga un saquito el lorito. Cuando llegó el carro.